Esta Opus en Mañanas de la X, ¿a qué te recuerda eso? ¿Qué imagen se te viene a la cabeza cuando oyes Live is Life? Concierto. No sí, sé concierto. Por qué Ok. me llegó una. Siempre tengo. Es que esta versión es en vivo. Sí, es la única, ¿no? Es la única. Entonces siempre me los imagino porque nunca vi el video. Ya. En concierto. ¿Usted, Andrés? Yo, Maradona. Ay, yo iba a decir lo mismo, Maradona entrenando, claro. Sí, claro, por eso es famosa esta canción. Él entrenando es que en sus shortcitos. Claro, y la ponen siempre. Claro, pero ¿qué tan? Es decir, señor, Maradona estaba calentando. Sí. Hizo un show. Y estaba sonando esa canción de fondo. Sí. Y ahí es cuando se relaciona. Pero es real, ¿cierto? Sí, es decir, sí. En el estadio sonaba. Estaba sonando y el man está calentando al ritmo de Live is Life, ¿no? Sí, él baila. De hecho, lo hacía también como una de sus muestras de sobradez, entre comillas, al público, dando un show literal. Sí. Porque generalmente los jugadores están muy concentrados en fase previa a partir y demás, muy técnicos. El hombre casi que hasta descalzo. Sí, de manera derrochando su talento. Y ver cómo le gustaba mostrarse, ¿no? Ah, claro. Es que tenía que mostrar. Que era Maradona. Sí. Imagínate ser Maradona. O sea, imagínate ser el rey. Ser. ¿Te lo crees? Tener una religión. Apellidarte Maradona. Exacto. Maradona. Es que el solo apellido es lindo. Mira, eso. Ser argentino. Ser bueno en lo que hace. Ya. Es que no hay forma para la humildad. Ahora imagínate el nieto. Imposible. Ahora imagínate el nieto, que el niño diga, no, es que mi abuelo era Maradona y mi papá el Kun Agüero. ¿No? Como que... Ahora, imagínate cargar con ese peso. Sí, totalmente. Ser hijo o nieto. Sí. Sí. Uf. Eso fue en 1989. ¿Cuándo? Ajá. Final de la Copa UEFA. Sí. Napoli, equipo en el que él jugaba contra el Bayern. O sea, y él estaba en la cancha, estaban calentando y en los parlantes del estadio sonó Live is Life. Sí. Sí. Y el man empieza a entrenar y a calentar al ritmo. Lo hizo muy bien. Lindo. Sí. Y saca campeón a Napoli que nunca en su vida había sido campeón. No me lo jodas, ¿en serio? Pues, además de eso. Sí, claro. Por eso Napoli, cuando vayan a Napoli, hay un lugar donde hay una religión, vamos, que es la maradonista de la vida real, y hay todo un barrio de Maradona, ajá, donde venden todo lo de Maradona. O sea, es otra cosa completamente distinta. Y uno lo entiende. Sí. Y sí, está bien, no son sobreactuados. O sea, y hay banderas de Argentina en un lugar de Italia. O sea, es como que... Sí. Obvio. Ah, mira. Bueno. Deberíamos buscar ese videito y postearlo en Instagram. Uy, nada ese más es mucho porque arrancamos mañana X a esta hora con esa canción. Sí, chévere, señor. No, como decir, estábamos acordándonos aquí al aire de esta canción y de este momento maradoniano, música y fóbal. Chévere. Ya. Buena fórmula. La X. Bueno, hablemos de frases de películas que utilizamos en la vida cotidiana. Sí. Hay muchas frases que uno ya usa normal y ha normalizado, pero vienen de películas o de series. Por ejemplo, Bazinga, que es de The Big Bang Bazinga. Theory. Bazinga. O, The Big Bang Theory. ¿Quién usa Bazinga? Nadie. Camila, por favor, no lo usen. ¿Tú? No, pero ¿tú usas gente, Bazinga? Hay gente que lo usa. No, yo llego a decir eso y yo misma me daría autocrinch. Pero hay gente. No, no conozco. Hay gente. Por ejemplo, sí, no. Winter is Coming. De sí. Game of Thrones. Sí, la usé. Yo también para referencias. ¿La han usado? Sí. ¿Y sabes para qué? Cuando tocaba ir a festivales y se veía ya la lluvia y uno decía, okay, ¡ay, winter is coming! Sí, porque exacto, viene festival. Ya. O cuando se, uno cuando, sabe cuando que cuando hacíamos comité malo en mayo. Exacto. Sí, ya me acuerdo. Esa clase de cosas. Cuando hacíamos comité en mayo hace como 10 años. Winter is coming. Antes de la hecatombe humana. Exacto. Sí. Yo decía, uff. Es el comité de mayo, Winter is Coming. Exactamente. Bueno, ¿qué más? How you doing, the friends? How Joey. You doing? Exactamente. Sí, bueno. That's what she said. Es así, muy bien, pero no. Horrenda. Alberto Romero, saludos cordiales, acaba de mandar. Okay. So that's what she said. No, yo. Es horrenda. No sé, yo utilizo de acá, de Colombia, de películas. También. O por ¿cuáles, ejemplo? ¿Cuáles, por ejemplo? A ver. ¿Para qué zapatos si no hay casa? Claro. ¿En dónde salía eso? En la vendedora, de rosas. Sí. ¿Ah, sí? Cuando sí. estábamos los niños. O me catí en cositas. Lo me catí en cositas. Exacto. Eso, creo que nosotros usamos mucho los Saúl hermano, Saúl para decirle hermano, a alguien como, claro. ahí, concéntrese. ¿Saúl hermano? Sí, sí claro. La pena máxima. La pena máxima. Bueno, o el de, ¿cómo es que es? El de nos tumbaron. Echeverry. Echeverry. Ah, esas sí. frases, claro. Claro. Sí. Scarface, por ejemplo, tiene una muy, muy famosa. Say hello to my little friend. Exactamente. Vamos con toda. Amo. Claro. La usan mucho también. La de Terminator. Hasta la vista. I'll be back. I'll be back, okay. O hasta la vista, baby. Yeah. Ah, bueno. Sí, claro. Bueno, a mí me llega a decir a alguien hasta la vista, baby. Bloqueo inmediatamente. Sí, tú bloqueas. Y me voy. Me voy, digo, voy a ir al baño, ya vengo. Hasta la vista, baby. Y no vuelves. No, hasta la vista, baby. Y entonces se ríe y me dice, hasta la vista, baby. Yo, listo. Hasta nunca, más bien. Hasta el infinito y más allá. Eso lo he dicho. Exacto. Toy Story. Esa sí la he dicho. Bueno, hay varias también. No sé si ustedes se acuerdan de Fight Club, que dice la primera regla del club de la pelea. Es no hablar de él. Exacto. Claro que sí. Bueno, sexto sentido, veo gente muerta. Esa también sí, funciona en conversaciones. Sí, sí. Y en fiestas, en remates de fiestas. O por ejemplo, no. Why so serious? Sí. Sí, esa también funciona. O esta la usa mucho mis papás. Houston, tenemos un problema. Sí, lindo, es papá, pero está bien. Sí, cualquier está cosa. Bien. Houston, tenemos un problema, claro. Sí, está bien, es así. Y esta la usan mucho también nuevas generaciones, como esto es Esparta. Y así pa, idéntico. Igualito. Y así está. Idéntico. A Leonidas, igualito a Leonidas. Exactamente. Bueno, hay una de Titanic, yo no la he usado, no sé ustedes, que es cuando Leonardo DiCaprio está así en el soy barco. El rey del mundo. Exacto, soy sí, el rey del otro mundo. Que le digo, no. Sí, mira, no, chao, adiós. Sí. No, hay necesidad de hablar. No hagas eso, no. El Padrino tiene una, le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar. Uf, esa sí que es Alejandro tiene una. A ver. ¿Cuál? La de Brad Pitt en Once Upon a Time in Hollywood. Sí, la de los hippies. La de fucking hippie motherfuckers. Sí, sí, exacto. Sí. Es así la. La sí, me parece muy bien. Consecuente con lo que pasa sí. hoy en día, ¿no? La usa harto, sí. Me parece bien que la uses, síguela usando. Gran, gran frase. Esta la usaba uno chiquito. Yo creo que qué pena con los estadounidenses. Whomever is listening to this and is an English native speaker. Entiendo por qué. We apologize for being. La grosería. So bad. But it's just, you know, it's just fun. It's fun, it's just fun. Sí, es meme. It's not real, it's just fun. Es meme. Sí, hashtag humor. Exacto. esta la usamos mucho chiquitos, que decíamos, mi nombre es Bond, James Bond. Siempre, no importa, en sí, cualquier momento, era random, salía de la nada. Y esta la uso yo, todavía. A ver, tengo miedo. Cringe. My precious. Ah, sí, sí. Señor sí. de los anillos, mi tesoro. ¿Cómo se llama él? Gollum. Esta la usa mucho la gente en captions en Instagram. Hakuna Matata. No más. No, Hakuna por favor. Matata. No, ya, sí, no. Soltemos una por foto, favor. Una foto en bikini. No, no. Y Hakuna Matata. Uy, no. O un proverbio. No. Sí. Bloquear. Si tienes más de 15 años, ya no. Porfa, no. Si no. Los niños se les perdonan. Exacto. Y no tienen Instagram. En Terminator 3 también dice: díselo a mi mano. Okay. Ah, bueno, yo talk to the hand. Está bien, esa me gusta. Esta también es, hace parte como de la cultura pop normal y es look, I'm your father. Ah, okay, Star Wars. ¿Cuándo dices eso? Nadie dice look, I am your father. Pero cuando uno es chiquito, ¿no? No. Uno chiquito. Cami, ¿no? Ninguna de las frases que nos has dicho hoy se usan en la vida cotidiana. Mira, yo he mostrado ejemplos. O sea, me parece fenomenal el repaso cinematográfico que acabas de hacer. Sí, sí. Pero jamás me vas a convencer de que alguna vez vas a entrar a la emisora y me vas a decir, Marín, I am your father. No, pues evidentemente no, porque sería ahora, extraño una mujer de 32 años. En cambio, te va a decir, local, Betty la Fea. ¿Cuál? Me mataron, doña Catalina. Me mataron. Es una, me está respirando en la nuca. La uso yo todo el tiempo. Esa es otra. Me está respirando en la nuca, Marcia. Los Reyes, voy. Ajá. O pégale. Ahí está. Pégale. El pégale. Pégale a esto, claro. Bratziney. Bueno, sí. Y por ejemplo, ¿ustedes nunca usarían okay. Run, Forrest, run? Uno la mira, usa. Que sabes cuál, sí, cuál uso, la de Homero cuando March se escapa del... Se escapa del manicomio y él le dice, corre March, mueve tus paticas. Sí, yo sí, así, sí. Y la casita que construyó el amor la uso recurrentemente. Esta la usan también algunos hippies. A ver. May the force be with you. Que la fuerza te acompañe. Y lo usan también estratégicamente para el consumo. Bueno. ¿Sí? Okay. Gracias. Porque hay May the 4th. Ya. El 4/20. Sí, bueno, sí, entendemos. Sí, claro. El 4 de mayo. Tienes que cerrar con una muy buena. No, es que ustedes me están poniendo mucha presión, realmente. No, ni más falta. Mucha. Mucha presión. Yo todas las usé. Hay una subcategoría de estas y es de frases de comerciales que también. ¿Cuál? Como cuando uno tiene un día pesado, que yo no puedo. ¿Chocolate con esa frase, yo no puedo con esa frase. Él la odia, él la odia. Tuve un día chocolate sol. Ay. Shut up. Bueno, mira, un repaso ahí por frases importantes del cine que en algún momento pueden servir de alguna manera como parte de nuestra vida cotidiana. Y cuando regresemos seguiremos hablando de un tema que estuvo muy de moda la semana pasada, pero que sigue dando de qué hablar en plataformas, y es el vuelo de Katy Perry hacia el espacio. Está Fouse en Mañanas de la X, 103.9 FM, Filbo 2025 en sintonía, autores que no te puedes perder, no te pierdas a Power Paola, artista plástica, historietista e ilustradora ecuatoriana en la Feria del Libro de Bogotá el domingo 3 de mayo a las 5:30 de la tarde. Participará en una conversación sobre el arte de contar historias a través de la ilustración y la historieta. A las 6:30 podrás conseguir tu firma en la zona de firmas María Mercedes Carranza. Te esperamos en la Feria del Libro de Bogotá del 25 de abril al 11 de mayo. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Se ha pronunciado Katy Perry con respecto a todas las manifestaciones de odio en su contra en la última semana después de aterrizar de su vuelo como astronauta. Origin. Sí. ¿Y qué dijo? Dice, esto es parte de un comentario que le escribió a un fan que estuvo en uno de sus conciertos y publicó en Instagram algún mensaje que pues obviamente era positivo, y ella entró en esa página de ese usuario y le dijo que estaba muy agradecida por ese usuario y por todos los fans. Y escribió, estamos juntos en este viaje hermoso y salvaje, puedo seguir siendo fiel a mí misma con el corazón abierto y honesto, especialmente por el vínculo que tenemos, los amo y he crecido junto a ustedes y estoy muy emocionada de verlos por todo el mundo este año, por favor, sepan que estoy bien, he hecho mucho trabajo para conocer quién soy, qué es real y qué es importante para mí. Y agregó, mi terapeuta me dijo algo hace años que cambió las reglas del juego. Nadie puede hacerte creer algo sobre ti que tú no creas ya sobre ti mismo. Y si alguna vez siento algo al respecto, entonces es una oportunidad para investigar el sentimiento que hay debajo. Agregó además, cuando el mundo en línea intenta convertirme en una piñata humana, lo recibo con gracia y les envío amor porque sé que hay muchas personas sufriendo de muchas maneras y que Internet es en gran parte un vertedero de lo desequilibrado y lo no sanado. Lo que es real es ver sus rostros cada noche, cantar al unísono, leer sus notas, sentir su calidez. Encuentro personas con quienes cruzar miradas y cantar y sé que nos estamos sanando mutuamente, aunque sea un poco, cuando puedo hacer eso. No soy perfecta y de hecho he eliminado esa palabra de mi vocabulario. Estoy en un viaje humano jugando el juego de la vida frente a una audiencia enorme y a veces caigo, pero me levanto, sigo adelante y continúo jugando, y de alguna manera a través de esta aventura golpeada y magullada sigo buscando la luz, y en esa luz se desbloquea un nuevo nivel. Eso fue Dirty lo que dijo Katy Perry en este comentario. Y mira que está bien, lo siento, sí, eso pasa. Sí, pues imagínate estar en boca de 10 millones de personas burlándose de ti. ¿Cómo se debe sentir una persona cuando...? Si nada más uno se siente mal con un troll. Exacto. Uno. Si una exacto. sola persona le arruina a uno, si un solo comentario negativo le arruina a uno el día, sí. imagínate que te levantes y todo el mundo. Todos los días durante 20 días con un montón de gente burlándose porque... Y fuera... Porque, por lo que sea, sí. por cualquier cosa. 20 millones de personas burlándose sí. de ti. Y bueno, no voy a minimizar nada porque uno el troll, pero no solamente el troll, porque está el famoso y entonces está Joe Rogan y entonces está Lily Allen que ofreció disculpas. Claro. Y entonces está, ¿quién fue la que salió comiendo? Wendy's, una marca de comida rápida, grande. Mm. No sé, Ellie Goulding creo que fue. No solamente el troll natural, persona minúscula que está en la esquina odiando y escribiéndole a todo el mundo y disparando odio a diestra y siniestra, sino que también están las personas influyentes, que sí. tienen seguidores, pues esas son claro. las que al final tienen que salir a pedir disculpas, son las otras esos. Les importa uh-huh. cinco. Sí. Son ellos. Sí, no, y entiendo, y la descripción que hace de redes sociales es perfecta, y sí comparto cada palabra de lo que dice. Claro. Es un vertedero, es que no hay forma de contener, ya no hay contención ahí. Sí, uno está sujeto cuando está metido en esas redes a eso, ¿no? ¿Mm? Al escarnio de un montón de gente. Ay, sí. Que no conoce y que no... No hay eso manera. Es lo peor, ¿no? ¿Cuántos pues... comentarios de odio reciben ustedes diariamente? Como uno o ninguno. Ok. No, mentiras. Cami. Pues, semanal como uno. Yo también soy de poco hate, pero okay. Por ahí semanalmente pueden haber dos infiltrados. Okay. Andrés. ¿Semanal? Sí, no, tampoco saben. Uno. Tampoco tanto. Somos chéveres. O no los vemos, o que es mejor. No los vemos. Lo que no se sabe no se sufre. Exacto. Ok. Alejandro. Yo recibo por ahí diariamente, pero hay unos 25. No. Alejandro. ¿Y bloqueas? Tú ya tienes callo. Sí. Yo, ¿bloqueo? Y cuando los insulto de vuelta, es peor. Claro, porque le diste atención a esa persona. No, no solamente por eso, sino porque cuando les contesto y usted es un hijo de... Hay 25 personas diciendo, ay, tan grosero que es usted. Claro. Tan arrogante que sí. es usted. Entonces, tan prepotente que es usted. Y es como, después de lo que ya lo acabaron de decir a uno. Que mi mamá es horrible. Sí, total. Entonces se multiplica. En serio, ¿quién se metió con tu mamá? Me hace mucha gente se mete con mi mamá a diario sí. en redes. Me mandas nombres. A mí una vez me entraban comentarios de odio por mi apellido. Pero la gente, ¿qué le pasa? O sea, exacto, se agarran de cualquier cosa, sí, porque no les gustaba Lupegui. Y es como, mira, no podemos ¿qué? Hacer nada al respecto. No hay vida en ellos, no hay vida en ellos. Exactamente. Este fin de semana le decía Rogan a Robert Rodríguez, Joe Rogan, que Rogan no ve un solo comentario. Es que no hay necesidad. Rogan dice, no, yo no leo comentarios. Es mejor. Y Rodríguez le decía, ¿en serio? Y decía, sí, no, yo no. No, porque... la mayoría de la gente que comenta cosas está comentando cosas sobre ellos, no sobre mí. Ay, mira. Ahí claro está. Que sí. Eso es sabio. Si la mayoría de la gente que... O sea, cuando la gente dice vainas, lo que están diciendo es más sobre ellos que sobre uno. Entonces... Es no, verdad. Yo hasta allá abajo no me voy a ir. Es muy inteligente. Además, tú tienes el control en el sentido en que si no quieres ver comentarios, no, de verdad no los ves. O sea, uh-huh. ignoras... Y si ya de pronto aparecen en comentarios de tus fotos donde es imposible no verlos, tú borras, eliminas. Mira, si nada te voy a dar un consejo antes de ¿bloqueas? Borrarlo. No, dale restringir. Porque cuando él quiera volver, o sea, cuando no es tan grave, uh-huh. a escribirte, él solo lo va a ver y él va a pensar que es importante. Claro. Sí. Entonces restringes y eliminas comentario. Con eso, cuando vuelva a escribirte, ¿por qué borré el comentario? Ya nadie lo va a ver. Ah, nadie. Claro. Consumido en el olvido. Claro, él con el mismo odio. Ajá. Se queda ahí. Sí. Claro. Es lindo. ¿Una burla es hate? Sí, sí, claro. ¿De qué se burlan? No, digamos, la vez pasada me escribió alguien como que con su nariz se hacen dos mías. Entonces yo le respondí. Yo le respondí. Eso es feo. No puedo decirlo al aire, ahorita le digo. Entonces. Pero, o sea, más o menos lo mismo, pero con otro órgano, él siendo exacto. el ganador. Exacto. Entonces es como, ¿será que esto es hate pues o es una burlita? No, es completamente es como hate. Mal gusto, ¿no? El cuerpo, es colorido ¿no? el comentario. Además, que no te metas con el cuerpo de algo. alguien, porque no puedes controlar eso, ¿sabes? O sea, son cosas que no puedes controlar. Si alguien te dice, es que tú tienes un humor horrible, es algo que puedo controlar. Si se hizo un chiste maluco, lo corrijo. Claro, o uno dijo pero algo malo. Pero físico, no, porque eso no lo controlas tú. Y además te terminan haciendo lo mismo. Si no es por la nariz, es por los ojos. Si no es por los ojos, es por el pelo. Si no es por el pelo, es por el peso. Y es como, ay... Entonces, no, esa chistina ahí bloquea ya, literal, ya. Y no le contestes, no le. Yo por eso he pensado contratar a alguien para redes. Yo te, págame ¿sí? a mí mucha plata y yo para que le respondas. Arranco con odio. Lo hablamos. Chin, tú sabes cómo soy yo. Sí, yo confío en Diana para que haga ese trabajo. Pero no, pero es que me preocupa la salud mental de la Dirty. No, porque a mí me gusta el odio. ¿Quién? Ay, ¿cómo? Ay, pero el amor llegó con él. Hola, soy su disjockey de... Amor. De compañía emocional. Gracias, eres mi soporte. Emotional support DJ. Vengo ayer fue mi soporte. Tiene certificado y todo, uno lo puede llevar sí, a usted. Sí, sí, sí. Vengo a apoyarlos después de esa podio? Accidentada sección de frases de cine. Ah, no, mira, discúlpame. Venía escuchando en el camino. Lo lamento por ustedes. ¿Quién te metiste, Camila? Mira, lamento por ustedes. Él sabe, Camila, él sabe. Lamento por ustedes, en realidad, que no hayan disfrutado esta joya. No, créeme, la disfruté muchísimo. No necesariamente para bien, pero la disfruté. ¿Has usado alguna de esas frases? Fue muy divertida, salió muy divertida. Pero muchas gracias. Se logró. ¿Has usado alguna? ¿Qué? ¿De esas frases? No. ¿Tú no serías creo. De los que dirías hasta la vista, baby? No. De pronto alguna vez la dije, ¿yo? Sí, no lo ¿yo? Puedo negar, pero hace muchos años. Recién salió. Niños. Dios, es que cuando uno era niño no decía eso. Bueno, sí, tú hiciste esa aclaración, ¿verdad? Dije. Bueno, está bien. Sí. O tú no decías, yo soy Uribe. No. Yo soy... No, eso sí, no, eso sí nunca. Eso sí nunca la he dicho, por nunca. Favor, ¿de dónde salió por eso? Favor. Sí, no. Te vas o sea, a salvar. Chao. La sección, la continuación de la sección está peor que la sección. Tahoe's here con Nobody Soldier. En las mañanas de la X103.9 FM, Catriel y Paco Amoroso vuelven a Bogotá el 10 de septiembre a su primera Movistar Arena. Este es un dúo argentino que en septiembre del año pasado se presentó en un estudio en Bogotá ante 300 personas. Un año después van a volver luego de romperle en el Tiny Desk, Coachella y el Stereo Picnic, las nuevas joyas de la música latinoamericana. Oiga, un par de cosas. Bueno, yo tuve dos community managers. Okay. Tuyos. Wow. Sí. Wow. Uno muy cercano. Gente los exitosa. Dos me renunciaron. ¿Por qué? Por el hate. ¿En serio? O sea, lloraban. No. Sí, se sentaron. Tú eres como esos no filtros. Puedo, no ay, ¿sabes quién es Alejandro? ¿Te acuerdas cuando salió esa demanda de las personas que tenían que ser moderadores en Facebook? Sí, claro. Que se chitearon, se enloquecieron. Sí, claro. Ahí claro. Está, mira. Los dos community managers que he tenido se han ido llorando. Ay, no. No, hombre. Eso que no eran los comentarios para ellos, imagínense. Es que se iba déjame, a decir, déjame, no era para eso, ellos. Yo atiendo a eso. Hermano, ¿has considerado largarte de redes sociales más bien? Sí, no he considerado largarme, pero sí contratar otro community manager. Pero para no tener que soportar tanto odio. ¿Tú me darías permiso de entablar amenazas? Mentiras, no. Ay, muy madre. Ahora, de pronto cuando usted tenía, estaba también en un momento donde usted era más... Explosivo. Combativo. Recochón, digámoslo así. Explosivo. Recochón. En redes. Hoy es miércoles recochón, porque mañana es festivo. ¿Vio? No, no. Si él hoy dice es miércoles recochón. ¿Vio? No, si sí, él dice recochón, es... no va a decir hasta la vista, baby, ¿vio? No, es preferible recochón, toda la vida. ¿Qué, Alejo? Señor. Es miércoles recochón en mañanas de la X103.9 FM. ¿Ibas a decir algo? ¿No eras explosivo en ese momento? No, sí. Yo era muy combativo en redes, por supuesto. Todavía tengo mi espíritu combativo, pero... Pero es muy agotador, Alejo, es muy agotador. Ah, sí, pero más allá de eso es que no hay gente a la que simplemente no le caes bien. Sí. No hay nada que hacer. Hay gente que te detesta porque existes. Sí. Porque vives. Sí. Y les da rabia. Y muchos de los comentarios que recibo a diario es, en serio, no soporto a este tipo. La gente me dice, no me lo aguanto, no me lo paso, no me lo trago, pero me lo dicen. Me dice, oiga, no, usted por qué no se va, desaparezca. Es como, no, para mucha gente es, la existencia de uno es... es una carga. Sí. Pero ¿por qué? No a mí, sé. A mí me odian por mi apellido. No es como a ti no te gustan muchas personas porque existen. No, uno no puede entender tampoco. Uno tiene que ser racional. Sí, totalmente, sí. Es verdad, sí. Perdón. Sí, sí, sí. Perdón. Mi. Así son todos. Así los veo yo a todos cuando me escriben algo por venía, mi apellido. Mi. Venía haciendo amor y en tres minutos ya. No, desapareció. Es que eso es lo que pasa. El hombre nace bueno. Y estar al aire lo corrompe. No, las redes sociales lo corrompen. Y corrompen mucho. Pero igual hablemos, Alejandro. Listo, mi Irti, conversamos, ahí. Tenemos una conversación eso, pendiente. Uy, ahí un freelance interesante. Buen contratico ahí. Sí, bien. Y yo sí, es que yo sí, porque yo tengo mucha ira adentro. Pero entonces es bueno que ya oficialmente que la idea no es que la desates con mis redes sociales. Ya queda clarísimo al aire que Alejandro no es quien va ya a no postear va nada a ni va a contestar nada. No. La cuenta de Alejandro es una farsa. Las cosas de él chéveres las va a publicar él. Yo me voy a enfrentar a los hates. A los hate. A responder. Sí, no, entonces necesito canalizar ese odio. Podemos llegar a un acuerdo, sí, puedo me parece ser una bien. Gran empleada. Sí. Y también puede ser filtro. He querido tener, por ejemplo, cuentas fantasma. ¿Quieres? Me encantaría tener un par de cuentas fantasma, sí, para insultar libremente a quien me insulta y a quien no conozco sin que me digan, ay, tan grosero que es usted. Exacto. Está chévere, buena idea. Pero no soy capaz. Yo tuve una. ¿Tú tuviste una cuenta fantasma, sí, para insultar gente de vuelta? De venta de carcasas de celular. ¿Y cómo te llamabas? Y yo, no voy a decir nombres. Me siento tan bien con esta conversación porque yo juraba que yo perdía tiempo en pendejadas. Y ahora me doy cuenta que no. Y tú has comprado varias carcasas. Ah. ¿Y tú escribías odio? Sí, porque yo ya sabía quiénes eran los que me tiraban hate. Además, era un hate a veces muy potente, que yo digo, wow, gracias a Dios ya estoy adulta. Pero era como, me encantaría que personas como tú dejaran de respirar. Y era como, ¿qué? No, pero que sí. Así es, sí, claro, que eso así, es lo que le dicen a uno, así claro. Así le escriben a uno. Entonces yo, listo. Envidia. Ya de una empezaba a seguir a estas personas con mi cuenta, sí, de celulares de carcasas. Que se llamaba Upegui Carcasas. No. No, variedades. Upeguilo. Upeguilo. El día que lo vean. Variedades Upeguilo. El día que lo vean van a decir, ¿qué? Y además de gente que de verdad sí quiere comprar carcasas. Uy, claro que Upeguilo sería un buen nombre para una miscelánea. Variedades Upeguis. No, Upeguis. Con una S al final. Upeguis. Todo. Pero no, nunca usé eso. Usé otras cosas. Una Peggy en los una... cogía todos uno por uno. Esa era mi y venganza. Les dabas. Mi vendetta. La venganza es buena. Claro. Sí. Me escribí, Ivonne, que existen los que enviamos comentarios bonitos y como una vibra siempre. Sí. Y eso uno la aprecia mucho y pero uno está no muy suficiente. Agradecido y todas esas cosas. Pero el comentario que se destaca siempre va a ser el comentario negativo, nunca va a ser el comentario positivo. O sea, uno en redes sociales, el comentario positivo lo alegra mucho. Ay, y sí, le honra mucho, pero es el comentario negativo, es el que se queda. El que te fulmina, el que queda ahí, raca, ¿por qué? No sé. ¿Por qué? No sé, pero nos pasa a todos. Pero es de la existencia. Es una vaina humana, sí, porque es que también, por ejemplo, si la gente hace su trabajo bien, ok, pero hace una cosita mal y ¡pa! Por ejemplo. Toma. Sí. No, y así pasa en muchas instancias de la vida, en las relaciones, ¿no? Claro. Uno hace las cosas bien y la embarra en una pendejadita y ¡pum! Lo va a perseguir toda la vida. Claro. ¿No? Entonces es como... Pero imagínese, Uribe, si a uno le arruina un comentario negativo el día, imagínese cómo estará la semana de Katy Perry. Ay, sí. No, pero es verdad. No, yo okay, creo que seamos empáticos. Oye, ¿te imaginas Perry es como el tú? Nivel de y de gira, estando de gira y todo el mundo burlándose, no solamente de ella por lo de Blue Origin, sino por la gira. Tiene que ser muy bravo eso, ¿no? Sí, por todo. Sobre todo para una mujer que fue tan importante y tan popular. Sí. Porque es que si usted se pone a mirar a la historia de Katy, notará lo influyente que fue. Totalmente, y todavía sigue siendo. No creo. Sí, lo que pasa es que la gente le quita su mérito porque ella ha hecho cosas medio loquitas.